Amigos y amigas que nos escuchan a través de Radio Casa de la Cultura, muy pero muy buenos días. Estamos hoy, domingo. Estamos listos para otro programa más de Planeta Alterno. Me encuentro con nuestra querida amiga Yuli Gaona. Hola, ¿qué tal, Yuli? Muy buenos días, amigos. El día de hoy es el segundo programa del programa Planeta Alterno. Muchas gracias para quienes ya nos están escuchando a través de la 940 AM o también por www.radiocce.com. Soy Yuli Gaona, ya lo dijo Daniel. Él nos va a acompañar todos los domingos a partir de las 10 de la mañana. Vamos a ser el equipo, nosotros dos, así que vamos, y que sí se puede. Así que vamos a conocer mucho más de la música independiente del Ecuador, de la música alternativa también, y de todas las noticias que se están dando aquí en el Ecuador. Así es, y lo que acaban de escuchar ustedes es la canción Jopo el Inmortal, ¿no es cierto? ¿De quién? Sí, no, Jopo es la agrupación El Inmortal, es el álbum, y la canción es Guatancataca. Guatancataca, sí. Ya. Sí, ella bastante, bastante animada la canción. Sí, sobre todo para iniciar el programa con mucha energía. Este proyecto fue creado por el vocalista de Café Tacuba, no sé si sabías, el Rubén Albarrán. Este formó en el año 2010. Y en la lengua Dakota, Jopo significa vamos, así que siempre es, esta agrupación busca dar a conocer la música folclórica latinoamericana y las canciones tributo también. Muy interesante los datos que nos das, Yuli. Bastante recomendado escuchar esta banda, bastante recomendado escuchar esta propuesta que nos presenta la agrupación Jopo, ¿no es cierto? Sí, sobre todo porque hay que conocer un poquito más de las bandas alternativas que hay aquí en Latinoamérica. Muchos hemos escuchado Café Tacuba, es muy buena sobre todo, pero también esta nueva propuesta de este vocalista también es muy recomendable para que nuestros amigos y amigas la escuchen, Jopo. Así que la traemos aquí en Planeta Alterno. Muy bien, ¿y cuál es la siete canción con la que vamos a ir a continuar el programa de hoy? Cuéntanos. Macaco, ese es el artista más, uno de los artistas más importantes de la escena musical española y uno de los más influyentes músicos latinos de todo el mundo. Macaco ahora nos va a deleitar con su canción Una Sola Voz. Y la variedad en la unidad es la ley suprema del universo. Canciones, uno puede ser la soledad, un conjunto de corazones, en el canto sincero, pieles y vidas son un coro pleno, hacen que seamos una voz que mueva el mundo entero, una sola voz seré. Para plantas en dolores, puños cerrados nunca podrán sujetar otras manos. Es el canto de los hijos de la tierra y el sol, la alianza del tambor y tu voz. Hay caminos que hay que hacer solo y cruces que traen otros nuevos. Buenos Aires abre la boca y te besa el corazón. Barcelona navega por río, plata de ley con Hong Kong. México DF emitiendo, Londres sintonización. Dame la mano, sé tú mismo. Somos un tambor y una voz. Una sola voz. Corazón y el mío cantan al mismo tiempo. Una sola voz. Temazo, temazo de Macaco. Cabe recalcar que esta es la segunda pista, es el segundo sencillo que tiene el álbum El Murmullo de Fuego, el cual fue lanzado en España en el año 2014. Los géneros en los que se adentra Macaco dentro de este álbum son el Latin Funk y el Soul Pop. Interesante canción, interesante tema, muy bueno, recomendadísimo. ¿Qué nos dices, Julie? Y otra cosa que hay que recalcar de este artista es que además de su música, que es muy buena, también apoya a proyectos alternativos y a su implicación en causas sociales y de conservación medioambiental. En el 2012 se dio su canción Seguiremos para realizar un video de concienciación en la lucha contra el cáncer infantil. Esto fue para el hospital San Juan de Dios en Barcelona. Ahora, aprovechando también que Anémona estuvo aquí de visita en la radio CCE, vamos a escuchar una de las canciones de su lanzamiento de su disco Islas. Esta es Octopus. Me encanta la voz de esta artista, Julie. ¿Tú qué opinas? Igual a mí. Lo que me resulta algo interesante de la música de Anémona es que trata de expresar su sentimiento de las Islas Galápagos, porque comenta ella que ha realizado esto en inspiración en las islas. Ajá, así. Te tengo unos pequeños datos. Mira, esta artista quiteña, ¿no es cierto?, es relativamente nueva en este, en el campo, en el telón nacional. El proyecto artístico que ella lo maneja, el proyecto artístico musical y audiovisual de ella, está inspirado, como tú dices, en las Islas Galápagos. Mira que sus melodías navegan un poco por lo que es el pop electrónico, el hip hop y unas sensaciones submarinas que rememoran las experiencias que ella vivió en el archipiélago. Este álbum, que la canción que escuchamos de este álbum es el álbum debut de ella, es el álbum Islas. Este está producido por Pablo Dávila, el Semifusa Studio, y posee un sonido distintivo que mezcla elementos orgánicos y digitales. El disco contó con la colaboración de varios artistas, como la cantautora y chelista Grecia Albán, el pianista Munibe y el músico Alejandro Kenneth. Y la canción, sí, que acabamos justamente de escuchar, esta canción es en colaboración con Alejandro Kennedy. Ajá, así es. Eso te puedo decir. Por el momento vamos a saber qué pasa, cómo ella se sigue desarrollando en el telón nacional, en el escenario musical ecuatoriano. Ella tiene una excelente propuesta, la cual puede seguir explorándose y seguir ella mejorándole. Eso sí. Recientemente tuvo su lanzamiento del disco. Esperemos que le siga yendo de maravilla como hasta ahora. Ahora vamos a seguir con más música en este viaje alterno. Vamos a ir a Colombia a escuchar a Bomba Estéreo y la canción Somos Dos. Solo con velo, no necesito sino abrazar. Ahí estábamos escuchando a esta banda colombiana Bomba Estéreo con esta canción Somos Dos. Ellos incursionan en este ritmo algo electrotropical, una cumbia psicodélica, como lo dicen ellos. Estábamos escuchando en la voz de Liliana Samuel, esta chica muy, muy linda, sobre todo sus vibras que son muy hermosas. Así es, hay que también tener en cuenta de que el álbum Amanecer, que es el que pertenece a esta canción, es el cuarto álbum de estudio. Ellos tienen actualmente 5 álbumes de estudio, ¿cierto? Este álbum fue sacado en el 2015 bajo el sello discográfico de Sony Music. Además tienen, claro, tienen un EP sacado en el 2011 y varios singles que sacaron durante años desde el 2009 hasta la actualidad. Ellos, como tú mencionabas, tienen varias fusiones, entre ellas la música electrónica, un poco de rock, el reggae, el rap, ¿no es cierto? Y estos están con, un poco con aires de la región Caribe, característica de ellos. Así es. Recordarles a nuestros amigos y amigas que nos pueden escuchar a través del 940 AM o a través de www.radiocce.com. No olviden que pueden llamarnos a través del 2220-966, 2220-966. Recuerden que la red social Facebook del programa, @planetaalterno. Quiero aprovechar este espacio para enviar un saludo enorme, enorme, enorme a Jorge Quesada, que nos está ayudando igual en la producción del programa. Muchas gracias a ti y muchas gracias por tus consejos y todo ese buen ánimo, sí, la buena vibra también. Muchas gracias por eso. Espero que esté escuchando el programa. Ahora vamos a irnos con unos mensajes de la Radio Casa de la Cultura y regresamos con más de la nueva música igual de nuestra escena ecuatoriana. Así es, no se despeguen. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Fundación Titerefue y Más o Menos Teatro de Italia presentan Los Tres Cabellos de Oro del Diablo. Un mágico espectáculo de teatro de sombras, títeres y música basado en el cuento de los hermanos Grimm. Todos los sábados y domingos de mayo en el Teatro del Gallo de la Casa de la Cultura a las 11:30. Para más información, búscanos en Facebook como Fundación Titerefue o Festival Internacional de Títeres con Bombos y Platillos. ¡Les esperamos! El hombre fue creado para ser el amo y señor de este planeta, que poco a poco, día tras día, colapsa ante la indiferencia de una sociedad carente de sensibilidad. Tiempos apocalípticos. Exposición pictórica de Manolo Marín. Quiero utilizar el arte como un recurso, como lenguaje para penetrar por medio de la obra en la sensibilidad del espectador, anhelando un cambio. Venga y descubra la magia de estas obras que estarán expuestas hasta el 31 de mayo en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. De lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Tiempos apocalípticos. Tiempos apocalípticos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Si no sé irme, Ahí estábamos escuchando a La Máquina Camaleón. Dani, ¿tienes algunos datitos de esta banda ecuatoriana? Claro, esta banda ecuatoriana de indie rock con ecos de rock psicodélico está formada desde el 2012 en Quito, Ecuador. Su historia se remonta al proyecto del solista Felipe Lizarzaburo, uh-huh. Si estoy diciéndolo bien, quien más tarde se convirtió en el camaleón y el líder de esta banda. Él se define como un personaje que utiliza una máquina ilógica capaz de crear a través de la música. Y sus inicios en la música se remontan al año 2007, cuando este vocalista integraba una banda de indie rock llamada Totem, con la que tuvo un relativo impacto en la escena quiteña. Y tiempo después es que ellos crean, junto con otros cuatro, entre ellos Mateo González, Rodrigo Capelo, Martín Erazo y Martín Files. Ellos crean esta banda, La Máquina Camaleón. Sí, y hasta ahora les ha ido muy bien, tienen muy buena acogida dentro del público, de los chicos y chicas ecuatorianos, y sobre todo en la escena de Quito. Aprovechamos para poner esta canción, Sal, que fue el lanzamiento hace muy reciente, el 8 de febrero, lanzaron esta canción, que es la primera canción de su próximo álbum, Azul. Espero que la hayan disfrutado. Igual en YouTube, chequen el video, que está muy bueno también. Una propuesta audiovisual muy, muy chévere. Ahora vamos a seguir con la siguiente canción. Vamos, esta canción es León de Kinky. Canción Kinky. Sí, así que disfrútenla. Página del cuento donde te esa era la canción León de esta banda originaria de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Su música en general mezcla algunos géneros como rock, dance, samba, electrónica, funk y techno, así como una gran influencia de ritmos hispanos en cada canción. ¿Tenemos más información de esta banda? Así es, mira que esta banda ya tiene 20 años en la escena ya artística, ¿no es cierto? Y ellos se hicieron bastante conocidos gracias a que su música, sus canciones, han sido utilizadas para varias publicidades televisivas y películas alrededor del mundo. Bien. Como por ejemplo, te cuento, ellos estuvieron, su música fue utilizada para publicidades de Motorola, un modelo de Nissan, para Honda. Ellos estuvieron en el New York Minute, ellos estaban en Jesus the Driver, en Man of Fire y en muchas otras películas y publicidades. Incluso ellos estuvieron dentro de lo que es Injustice. Además, yeah, ellos tienen 8 discos de estudio y un disco grabado para el MTV Unplugged en el 2014. Esta banda tiene un largo trayecto en cuestión discográfica. Así es muy muy bonito conocer más de esta banda. Kinky, quienes quieran escucharla, están igual en todas las plataformas digitales para que escuchen más de su música. Ahora regresamos a la escena independiente de Ecuador. Vamos a hacerlo con Fabricante, a escuchar su nueva canción, Tintín. Con cariño desde el infierno, nacido cojo, pero igual me elevo. Cargo la maldición y la bendición, así que chúpalo. Estrategia desde el ultra combo. Algunos me dicen brujo, porque con mi flow de flujo más de uno levitó. Nadie documentó, mi hechizo no deja huella, así que vela el ojo. Blanco, amarillo, rojo, verde, el amor no necesita presidente. Si le das chance, te quitan los dientes, te quieren encerrar. Con dinero, por eso le tuve que robar a tu gobierno. Un cerro de billetes que yo mismo tiro al fuego. Jugando desde siempre para evadir los impuestos, no la aterro. En serio, yo sembrado grifa y tabaco. Para los esclavos y los liberados, pelado, culo y calgado. Si no tienes tripa, pues hazte un lado. Yo soy de la calle, indocumentado. Para los camellos y los amigachos, parece que tu blin blin es puro bla bla. Mientras te palanquean, a mí me solicitan. Y traigo el rap, el trap, el dance, el trap. Solo quita esta pócima que te encanta y la dulce acidad. Hace mi chicha fina. Ay, oh, ay, oh, ay, oh. Ay, ay, ay. Tin, tin, está sonando la altura. Tin, tin, sembrando la locura. Tin, tin, está sonando la altura. Tin, tin, sembrando la locura. Tin, tin, está sonando la altura. Y ahí escuchábamos a Francisco Valdivieso, más conocido como Fabricante. Este es la canción, es recién lanzaron el día, en estos días me parece, el día de ayer, lanzaron su video promocional de esta canción. Así es, mira que este artista Fabricante hace posibles estos temas gracias a la fusión que él tiene. El género rap en el que canta, más los sonidos de la naturaleza y una fusión de música electrónica. Todo esto es lo que él muestra en esta canción, inclusive. Y claro, también su disco anterior, que es Cariño Universo, sacado en el 2016. Uh-huh. ¿No es cierto? Este artista tiene buenos cimientos dentro de la música y está bastante aceptado por todos los que lo escuchan. No es que sea un amplio público, pero sigue creciendo de poco en poco y es un excelente artista. Lo interesante de este nuevo disco es que experimenta con instrumentos autóctonos que se siguen fabricando en el país, pero sobre todo no son muy conocidos, así que es muy bonito que trate de fusionar sobre todo estos instrumentos antiguos con este género. Que así es. Muy bueno. Claro, mira que también en el 2003 en el disco que él sacó que se llama Memoria y Profecía de Doña Pertita Pontón, ¿no es cierto? El único instrumento que él utilizó fue su voz y los sonidos de su boca a través de un beatboxing, propio, claro, del hip hop y en fusión con elementos de la música afroecuatoriana en este caso. Ya, aplaudimos este tipo de propuestas, es muy muy loable lo que están haciendo y que sigan adelante, por supuesto. Vamos a escuchar la siguiente canción también del Ecuador, sí, Muchas gracias a Panchito Viracocha que está ahí en controles también, dándonos ánimos con sus buenos... con sus buenas mezclas también. Aquí todo una locura. Muchas gracias, chicos. Son la onda, sí, realmente. Bueno, ahora vamos a estar con el artista Runka. Sí, Runka también, artista, esta agrupación ecuatoriana. Vamos con esta muy buena canción. Realmente me encanta, Caminito a la Paila. Me caigo, me saco la madre, me caigo, me caigo, me voy a la vida, me caigo. Y ahí estábamos con Runca y la canción Camino a la Paila. Este ritmo muy pegajoso para esta mañana de domingo 20 de mayo, para que todos los chicos y chicas disfruten y se levanten con más ánimo para realizar todas sus tareas, tal vez de la casita, los deberes de la universidad, del colegio, en cualquier parte que nos estén escuchando, para que estén con más ánimo. Así es, mira que Runca, de quien estábamos hablando hace un momento, ellos mezclan lo que es lo electrónico y lo punk, como pudimos escuchar en su canción, un poco lo ancestral, el rock y el ahora. Mira que Runca se define a sí mismo como mutante, alguien que cambia según el espacio y el tiempo en el que le toque vivir. El arte gráfico, el arte sonoro, poético, musical, audiovisual y arquitectónico, ¿no es cierto? Siempre ha ido cambiando integrantes debido a viajes que han tenido, que hemos tenido, como lo mencionan ellos mismos, aunque siempre manteniendo la fuerza creativa. Ellos tienen ya algunos discos, algunos trabajos discográficos desde el año 2000, que son como Lenguas, Runca, Nada que ver, El Triciclo y este último álbum en el que escuchamos esta canción que se llama Todo de Todo. Todo de Todo. Es así, lo que hay que rescatar de esta agrupación es la creatividad. Siempre están buscando maneras, modos para llegar a su público de una manera diferente y eso hay que aplaudirlo. En una pequeña cuña del programa Lexi Voz, el 29 de este mes va a salir su especial bibliográfico de esta agrupación Runca. Así que los chicos y chicas que nos están escuchando y quieren saber un poquito más de esta agrupación lo pueden hacer en Lexi Voz, por Cultura FM a las 6 de la tarde, 18 horas. Vamos a seguir con la música, con las canciones del día de hoy. ¿Qué tenemos para escuchar en este momento? En este momento vamos a escuchar a Laye Gross, la cual con la canción Viene de mí, del álbum Viene de mí. Ok, escuchemos. Thank you. Ahí escuchábamos a Mariana Yegros, que es una cantante y compositora de Buenos Aires. Su álbum debut, Viene de mí, fue lanzado el 17 de junio del 2013. Así es, mira que mezclar la cumbia, que es un ritmo colombiano, con los boliches más importantes que tiene Buenos Aires, ¿no es cierto? Y con todos estos altos de cantos indígenas del Amazonas y con una onda relajada de una rapera chic, la cantante argentina, la Yegros, salió como la reina de la escena. Este primer disco que tú dices, Viene de mí, destaca una variedad de influencias que Colombia, de Colombia, ¿no es cierto? Que combina música tropical, el folclore, el reggae, el dancehall, el soul y la música árabe. Esta música, que ya captó la atención de varios sellos discográficos como el NPR de Fader de los Estados Unidos y la Warner Parlophone de Francia, el cual firmó su primer disco impulsando por un sonido local y global a la vez. La Yegros hace que la gente baile desde el principio al fin de todos sus shows. Yo he visto algunos videos en los que ella se presenta y todo el mundo está bailando. Es una fiesta completa que tiene. Sí, y no hay que irse muy lejos. Aquí en la cabina de la radio CC estamos disfrutando y bailando también esta buena canción, este buen ritmo. Ahora vamos a seguir, vamos a regresar a Ecuador. ¿Y con qué canción nos vamos, Dani? Vamos con la canción Sabor a Cumbia de la agrupación La Mandé en Flor. No. Vamos con Papá Changó. Me estoy saltando, perdón. Sí. Vamos con Papá Changó con la canción más reciente que sacaron, que es 1983, Niña. Sí, disfrutémosla. Oye, mi niña, te pido, yo necesito tu amor. Dame paz, dame todo tu calor. Ser tu amor, déjate amar. No puedo olvidar cuando te vi por vez primera. Yo quiero ser la razón, colarme dentro de tu corazón, quedarme dentro de tu mente y de todos tus sueños. Ya quiero buscar, tratar de encontrar un poco de amor para guardar. Contigo yo no quiero jugar ni quiero robarme un rincón. A veces ahora es mi de amor, tú eres mi niña. Oye, mi niña, te pido, yo necesito tu amor. Dame paz, dame todo tu calor. Oye, mi niña, te pido, yo necesito tu amor. Dame paz, dame todo tu calor. Intentar controlarte, yo no puedo hacer nada si no te tengo aquí. Mi corazón sin fuerzas ya no quiere latir. That's right. No puedo vivir si no te tengo. Me tengo el respeto si me pierdo en el tiempo. Y no me importa nada si no estás junto a mí. Mi corazón se frena si no te tengo aquí. Oye, está bien. Te juro que el dolor duró hasta ayer. No quiero secar esas lágrimas de tus mejillas. No volverás a sufrir. No, yo no lo quiero compartir. Que dejes de vivir, serás mi niña. Oye, mi niña. Oye, mi niña. Oye, mi niña. Dame paz, dame todo tu calor. Y ahí estamos escuchando a Papá Changó y esta nueva canción, sí, 1983, Niña. El video fue estrenado hace unos días nomás, búsquenlo en YouTube, es muy bonito, sobre todo la historia. Ajá. Se demuestra que para el amor no existe edad. Sí, es verdad, es verdad. Pero, o sea, y sobre todo por lo que dan a conocer los lugares turísticos de Ecuador, claro, también. Comienza con ballenita. Es hermoso, hermoso todo el escenario que usan para el video. Sí, y por cierto, ellos ahora estaban viajando ya para su gira en Colombia. Les deseamos mucha suerte, espero que les vaya muy bien por allá y que consigan muchos éxitos. Así es, mire que tendré con un grupo bastante grande, ya que son 11 personas, además de sus instrumentos que van a cargar todo lo que es Papachango. Bueno, estamos llegando al final del programa Planeta Alterno. Sí, estamos llegando al final. Muchas gracias para quienes nos están escuchando a través de 940 AM o www.radiocce.com. Bueno, vamos a despedirnos, ¿no? Mi nombre es Julie Gaona. Sí, mi nombre es Julie Gaona y les estaré acompañando el siguiente domingo, a partir de las 10 de la mañana. Así y es. Antes de olvidarme también, volver a los saluditos. En primer lugar, a mi tía Elisa, que hace unos días fue mamá, nació mi primito. Muchas felicidades para ella y para el nuevo integrante de la familia. Y también reiterar el saludo para Jorge Quesada. Espero que nos esté escuchando y muchas gracias por el acolite, por el apoyo. Eres el mejor. Así es, mi nombre es Daniel Cárdenas y nos estaremos encontrando el siguiente domingo a partir de las 10 de la mañana con más música, más novedades y más de la escena independiente, tanto latinoamericana como ecuatoriana, en nuestro programa. No se olviden de buscarnos en Facebook como arroba Planeta Alterno. Nos despedimos, chao chao, ¿con qué canción nos vamos? Ahora sí no me equivoco. Okay. Vamos con la canción Sabora Cumbia de la banda En Flor. Todo listo para retomar el viaje. A la orden, capitán. Nuestra visita a este planeta por esta semana concluyó. Regresaremos el próximo domingo con más música, más novedades, más sorpresas y mucho más de Planeta Alterno, el lugar con la mejor música en toda la galaxia. Promocionales y públicos.